el quinto misterio doloroso del Santísimo Rosario, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es un momento ciertamente dramático, pero es uno de los pasos más importantes del designio de Dios sobre el Hijo de Dios hecho hombre, es decir, Jesucristo. Estaba en el plan de Dios, estaba en la voluntad del Padre, que Jesús muriese, que Jesús entregase su vida por nosotros. Y así lo hizo el Hijo de Dios. En obediencia al Padre, llega hasta entregar su vida en la cruz por nosotros. La consideración de este misterio, de la crucifixión y muerte de Jesús, nos lleva de la mano a hacer dos reflexiones sobre algo que nosotros realizamos prácticamente todos los días y que los cristianos están llamados a realizar al menos los fines de semana, es decir, la Santa Misa. Porque la Santa Cruz nos lleva justamente a eso, a reflexionar un poquito sobre la realidad del sacrificio de la Santa Misa. En primer lugar, entonces, lo que tenemos que decir es esto, que la Santa Misa es un verdadero sacrificio. Jesús, cuando instituyó la Eucaristía en la Última Cena, dijo: esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Cuerpo entregado, sangre derramada, hablan de sacrificio. La anticipación del sacrificio del Gólgota, es decir, la Última Cena, nos habla claramente de lo que es la Santa Misa. Porque, ¿qué es la Santa Misa sino la renovación del sacrificio de la cruz? Por eso la Santa Misa es un verdadero sacrificio. El Catecismo de la Iglesia Católica nos deja estas frases en relación a este punto de la Santa Misa como sacrificio. Dice: la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente por la acción litúrgica. La obra se hace presente por la acción litúrgica. También en otro lugar dice el Catecismo: la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia. La Eucaristía, entonces, como actualización del sacrificio de Cristo. La misa es entonces algo que nos pone frente al Calvario. La misa nos pone frente al Calvario, realmente. No es la Eucaristía un simple recuerdo, un simple acordarse, sino que es estar realmente ante el sacrificio de la cruz. Y señala también el Catecismo que se trata de un único sacrificio y el mismo sacrificio. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. ¿Y por qué son el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía un único sacrificio? Un único e idéntico sacrificio. Justamente porque en él concurre el mismo sacerdote y la misma víctima, que es nuestro Señor Jesucristo. Claro que a través de los ministros, claro que de modo incruento, pero es realmente el mismo sacerdote y la misma víctima los que realizan el sacrificio, es decir, Jesucristo mismo. Por eso la Santa Misa, la Eucaristía, es el único e idéntico sacrificio que actualiza el sacrificio de Jesús. Esta es la primera reflexión que debemos hacer acerca de la Santa Misa y considerarla como que estamos realmente ante el Calvario o en el mismo Calvario. Ciertamente que no vemos el derramamiento cruento de la sangre, no lo vemos visiblemente a Jesús, pero Él está presente en el ministro y Él está presente como víctima que se inmola por nosotros de modo incruento. Por eso es bueno tener esto presente para que nuestras actitudes sean correspondientes y realmente respetuosas a lo que estamos haciendo. Nuestra actitud debe ser digna, seria, atenta, no irreverente o distraída. Y nuestra actitud debe ser sobre todo de participación, es decir, participativa. Toda nuestra vida debe ser un sacrificio agradable a Dios. Los fieles, si bien no realizan el sacrificio, sí ofrecen el sacrificio por las manos del sacerdote y toman parte del sacrificio. Por eso todos estamos llamados a tomar conciencia de lo que venimos a hacer cuando venimos a la Santa Misa. Es la renovación del sacrificio del Calvario. En segundo lugar, podemos decir algunas cosas acerca de para qué venimos a la misa. ¿Cuáles son los fines del sacrificio? Muchas veces uno viene a la misa y está un poco olvidado del para qué va a la misa. ¿O por qué voy a la Santa Misa? Y muchos no saben tampoco para qué ir a misa. Muchos se preguntan la necesidad de esto. Y ante esa pregunta es bueno recordar los fines que tiene este sacrificio. En primer lugar, tiene como fin la adoración. En segundo lugar, la reparación. En tercer lugar, la impetración. Y en cuarto lugar, la acción de gracias. En cuanto a la adoración, nosotros venimos a ofrecer el sacrificio, a participar en el sacrificio, porque somos criaturas de Dios, criaturas que deben rendir culto a su Dios, criaturas dependientes de su Dios, y por eso deben ofrecer sacrificios que Él exige. La adoración es algo que atañe al hombre, a las personas, como criaturas de Dios. Y mediante el sacrificio ofrecen al Señor un reconocimiento de su supremo dominio sobre nosotros y de nuestra servidumbre hacia Él. Es en la Santa Misa donde uno rinde la máxima adoración posible a Dios, justamente porque se une a la víctima, que es Cristo mismo, Dios y hombre, y al sacrificio, que tiene valor infinito. Por eso la adoración es máxima. Todas las adoraciones que podamos realizar en la vida no se pueden comparar a la adoración que realizamos cuando participamos de la Santa Misa. Dijimos también la reparación. Este es uno de los fines principales de la Santa Misa, del sacrificio de Cristo. La Eucaristía es la renovación del mismo sacrificio redentor. Contiene toda su eficacia reparadora, es decir, la reparación de nuestras faltas, de nuestros pecados. Este segundo fin mira a nuestra condición de criaturas pecadoras, criaturas necesitadas de perdón. Ciertamente que muchas veces pasa que esta reparación y la aplicación a nosotros de esa reparación depende de nuestras buenas disposiciones. Y es así como, según nuestras disposiciones, el sacrificio de la cruz o el sacrificio de la misa nos borra la pena temporal que teníamos que pagar por nuestros pecados en este mundo o en el otro. Fíjense qué hermoso esto. La participación en la Santa Misa, si lo hacemos con buenas disposiciones, nos borra la pena temporal, es decir, el castigo que teníamos que pagar o la deuda que teníamos que pagar por nuestros pecados en este mundo o en el otro. Este efecto puede producirlo también en favor de las almas del purgatorio, si lo aplicamos por ellas. Por eso rezamos en las misas pidiendo por las almas del purgatorio, pidiendo por nuestros difuntos, porque sabemos que la misa tiene este fin de reparación, es decir, este fin de pagar la deuda contraída por los pecados cometidos. Y ciertamente a veces también nos alcanza las gracias actuales para el arrepentimiento a los que asisten a la misa. En particular, a veces la Santa misa misma nos alcanza la gracia de arrepentirnos de nuestros pecados. Esto le pasó especialmente a San Agustín, en el cual asistió a la Santa Misa, escuchó el sermón de San Ambrosio y allí se produce su conversión. La gracia actual tocó su corazón y de ahí en más se convirtió a Dios. Bien, decíamos entonces, en primer lugar, venimos a la misa para adorar. En segundo lugar, venimos para reparar nuestros pecados y los de los demás hombres. En tercer lugar, venimos a pedir la impetración. Nosotros venimos porque somos criaturas necesitadas, necesitadas, y por eso acudimos al Señor. La Eucaristía tiene un inmenso valor para obtener de Dios las gracias que necesitamos, porque contiene la oración del mismo Cristo, además de ser la oración oficial de la Iglesia. La Santa Misa contiene la oración del mismo Cristo, además de ser la oración oficial de la Iglesia. Es decir, todo lo que nosotros pedimos en la Santa Misa lo podemos obtener porque es el mismo Jesús, es la misma Iglesia la que lo pide. Ciertamente, también esto depende de nuestras buenas disposiciones. Cuando no hay una buena disposición, a veces no resulta y el Señor no concede aquello que pedimos porque no estamos bien dispuestos. Por eso, si tenemos que pedir alguna cosa, nada mejor que la Santa Misa. No se pueden equiparar a la Santa Misa los triduos, las novenas, las oraciones. Todo eso es válido, es importante, lo debemos hacer, pero la eficacia mayor la tiene la Santa Misa. Y por último, decíamos, la acción de gracias. La misma palabra, Eucaristía, significa acción de gracias. Eucaristía significa acción de gracia. Venimos para dar gracias, porque somos criaturas bendecidas, criaturas que reciben constantemente beneficios espirituales y materiales. Por eso tenemos que dar gracias. Y la Santa Misa es la mejor manera para dar gracias, porque la acción de gracias es infinita. Entonces, a la Santa Misa venimos para adorar, venimos para reparar, venimos para pedir y venimos para dar gracias. Y estas cosas son necesarias a todo hombre, a toda persona. Por eso la necesidad de asistir a la misa. Todos tenemos necesidad de esto y está en el designio de Dios. Ciertamente muchas veces nos puede costar el venir a la Santa Misa porque realmente a veces lo sentimos como algo pesado. Pero bueno, el Señor también sintió pesada la cruz. Para el Señor también fue un sacrificio el morir en la cruz, el dar su vida por nosotros. Así es que tratemos de revalorizar el santo sacrificio de la misa en nuestras vidas, los que a veces estamos acostumbrados a asistir todos los días, los que no asisten todos los días, y también aquellos que todavía en su vida no han asistido ninguna vez. Todos debemos saber entonces que es el sacrificio querido por Dios Padre para rendirle el homenaje debido como criaturas, el homenaje de la adoración, la reparación, la impetración y la acción de gracias. Pidamos, por último, a María Santísima que nos ayude a vivir siempre mejor la Santa Misa. Ella, al pie de la cruz, es la que nos enseña el modo de participar en este sacrificio de la Santa Misa, porque ella estuvo al pie del sacrificio cruento como corredentora, como participando realmente del sacrificio de Jesús con todo el sacrificio de su corazón. Pidámosle a ella que nos ayude a revalorizar este acto de culto tan central en nuestras vidas y nos ayude y nos dé la gracia de poder participar de él de manera digna y reverente cada día con mayor devoción.